Okay. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero que vaya conmigo en su Biblia a Salmo 103. Primero, Salmo 103 primero. Gracias, Espíritu Santo. Diga conmigo, agarre su Biblia y diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy quien dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy voy a ser enseñado por la incorruptible, indestructible, siempre viva palabra de Dios. Mi mente es transformada. Mis emociones son establecidas sobre la roca de la palabra, y mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. Grandes y extraordinarias cosas ocurren en mi vida por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, vaya conmigo ahí al Salmo 103, es un salmo muy conocido. Dice ahí, fíjate lo que dice ahí. Está David alabando a Dios y dice lo siguiente. Dios les bendice, hermanos, qué bueno que nos acompañan. Aleluya. Dice ahí: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus, ¿qué dice? Beneficios. ¿Cuántos aquí han firmado alguna vez un contrato y en ese contrato tiene una lista de beneficios? A la hora de que tú firmas este contrato, uno de tus beneficios está. Yo recuerdo una vez firmé un contrato con una empresa para trabajar con ellos, y uno de los beneficios que te daba esa empresa era el desayuno. ¿En serio? Llegabas y la empresa te pagaba el desayuno, y todos los días llegabas a un lugar, a un comedor, y te servían, y te daban bien de comer, te daban bien de desayunar. Entonces, ese era un beneficio que yo había firmado en el contrato. Por supuesto que yo tenía una obligación, y mi obligación era llegar a las 8 de la mañana y salir de la empresa a las 7 de la noche corrido. Solamente había una hora de descanso, y durante la hora de descanso, ahí sí, a ver cómo le hace, ¿eh? La hora del desayuno, esa sí te la pagaba la empresa. Pero la hora de descanso, búscala aquí alrededor donde hay tacos y donde hay flautas, porque no hay más. ¿Ok? Pero había ciertos beneficios en ese contrato. Nosotros tenemos un pacto con Dios. Al momento que tú recibes a Jesús, tú tienes un pacto con Dios. Tú has hecho un pacto con Dios y es un pacto de sangre. Diga conmigo, pacto de sangre. Jesús derramó su sangre por ti, y esa sangre que derramó pagó el precio para lavar y limpiar tus pecados. En sus llagas, en su cuerpo, Él llevó tus enfermedades. Y no solamente eso, dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. La palabra paz es el hebreo shalom. Y shalom significa nada roto, nada quebrado, todo completo, todo en bienestar. Diga conmigo, bienestar. Usted quiere bienestar. Usted quiere bienestar. Ay, hermanos, noto que anoche estaban buenas las novelas, o no sé qué estaba viendo, porque ay, vienen así con que no comieron barbacoa en la mañana, ¿no? Ni frijolitos, ni cornflakes. Ah, que sea cornflakes hubo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, anímese, hermano, vamos a anímese, avive su corazón. Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívate esta mañana. Tú te puedes a veces agarrar a ti mismo y levántate y vámonos, ¿no? Pues ahorita en el servicio, agárrate y levántate. Y yo me levanto en el nombre de Jesús. No te olvides de los beneficios que Dios tiene para ti en su pacto. Dios tiene grandes beneficios en el pacto que Él ha hecho contigo. Y a veces, yo me levanto y créame, me siento terrible. yo no le voy a echar mentiras, yo no le voy a decir que me levanto con una sonrisa, no, me levanto y así como el zorrito ese que pusieron en una foto, si lo ha visto, parado en la orilla. Pero no me quedo ahí, después de que estoy así como 10 minutos que me, al lado de la cama, me paro y empiezo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios, por este día. Te doy gracias, Señor, porque este es un día glorioso. Te doy gracias y saludo al Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Todos los días saluda al Espíritu Santo porque Él es real. Él está contigo. Es más, Él es tan real como dijo el pastor. Vamos a ponerle una silla. Vamos a poner a Espíritu Santo, eres bienvenido. Aquí te puedes venir a sentar con nosotros. Amén. Le damos el lugar al Espíritu Santo. Como el pastor, el hermano que nos visitó el otro día. Dijo, yo le pongo una silla a Dios. Sí, es verdad, en el Instituto Bíblico, eso hacía el maestro del Instituto Bíblico, el hermano José Alejandro, eso hacía. Le ponía una silla y decía, Espíritu Santo, siéntate ahí. ¿Ok? Entonces, Dios debe de ocupar un lugar en tu casa. Porque Él te colma de grandes beneficios. Dice, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué ha hecho Dios por ti esta semana? ¿Qué ha hecho Dios por ti este año? Este año a mucha gente los corrieron de gobierno. ¿Habrá alguno aquí que no lo corrieron? ¿Tienes trabajo, mi hermana? ¿Sí? ¿Estás bendecida? ¿Te está yendo bien? Beneficio. Es un beneficio. Amén. ¿Tienes para pagar útiles escolares? Aún no, pero le estoy creyendo a Dios, dice uno. Beneficio, es un beneficio, amén. ¿Qué cosas ha hecho Dios contigo, hermano? A mí el otro día Dios me agarró y me tumbó y me revolcó en el piso. Y sabes que hasta sacó demonios de mi beneficio. Dios ha hecho algo bueno por ti. ¿Qué ha hecho Dios por ti en tu vida? Tú dices, pues este año no me acuerdo de muchos, pero el año pasado me acuerdo que a mí Dios me regaló una casa. Beneficio de Dios. Dios te ha dado un beneficio. Di conmigo, beneficios. Dios tiene beneficios. El favor de Dios, la gracia de Dios te ha dado beneficios. Tienes beneficios cada día, pero tú tienes que atreverte a declararlos. Tienes que atreverte cada día a decir, te doy gracias, Dios, que mi día está lleno de beneficios. Recuerdo que el pastor Gerardo García decía, un día que salió de su casa, dijo, yo me encuentro dinero. Y dice, está loco, ¿cómo vas a decir que te encuentras dinero? Pues yo me encuentro dinero. Y que todo el día iba a decir, y todo el mundo le decía, pues estás zafado, ¿qué tienes? Pues yo me encuentro dinero, tú no lo crees, yo sí lo creo. Y dice que en el estacionamiento de Soriana estaba, me acordaba de esa predicación, dice, había abajo ahí, dice, estaban así por un ladito dos billetes de 500 pesos, en una, ahí como en una maceta, y por un lado, ve que hay macetas con, ¿cómo le llaman? Jardineras, ahí por un lado, dice, ahí había tirados 1,000 pesos, ¿y de quién son? Y los agarré y estuvo parado y alrededor no había nadie, y esperando a ver si alguien llegaba, y nadie los buscó. ¿Ok? Dije, gloria a Dios, yo me encuentro dinero. Oiga, hermano, pero ese dinero a lo mejor era de alguien. Sí, Proverbios dice que el impío dice que acumula bienes. ¿Para quién? Para el justo. Y así sucede. No podemos ser más buenos que... Ah, hermano, eso quiere decir que si yo voy a la tienda y me entregan feria de más, ¿es mío? No. No, porque ahí usted está consciente que es la persona. Si tú te encuentras algo perdido, si te encuentras un celular, yo espero a que me llamen. Y si lo llaman al celular, yo voy y lo entrego. Me han dejado celulares y voy y lo entrego. Pero ¿qué crees? Si me encuentro un celular y llevo un año en la casa. Bueno, no me espero un año, pero me espero un mes a lo mejor. Pues sabes que yo le pongo mi chip. Nadie lo reclamó. No es de nadie. ¿De quién es? ¿De buena fe? Aquí está la abogada. ¿Qué sucede? Si es de buena fe... y nadie reclama la propiedad, nadie reclama la posesión, entonces tú puedes pasar a poseer la cosa de buena fe. Estás en tu derecho. Dios te puede bendecir de muchas maneras, hermano. De muchas maneras, sin robar, sin hacer tranzas. Dice un mal dicho del mundo, el que no tranza, no avanza. Mentira de Satanás. No necesitas hacer tranzas porque el favor de Dios te corona. El favor de Dios está contigo. El favor de Dios te posiciona. El favor de Dios te levanta. El favor de Dios te hace estar en paz hasta con tus enemigos. Hasta con la bruja del trabajo que echa el spray. Exacto. El siete machos, dice. Ahora como están los tiempos, a lo mejor ya no se llama siete machos. Bueno. Los siete arcoíris o algo así le han de poner, ¿no? Sí. Bueno. Entonces dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y Dios dice, Él es el que perdona todas, ¿qué dice? Tus, ¿qué? Iniquidades. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todas tus maldades, ¿ok? Todo aquello, mira, la iniquidad no es un pecado común y corriente, la iniquidad es un pecado planeado. Es un pecado que sale de tu naturaleza. Es un pecado que te fue transferido y además te inclina a ti a la maldad. Y ese pecado, dice, ha sido todos, ¿qué dice? Perdonados. ¿Alguna vez te peleaste? Perdonado. ¿Alguna vez echaste maldiciones? Perdonado. ¿Alguna vez pateaste un gato? Perdonado. Y una vez sin querer pateé un gato. Sin querer, porque yo creía que era el diablo. Estaba oscuro en la noche. Salió de mi cuarto la aquella bola negra. Y yo iba llegando en la noche y vi la bola negra y dije, diablo, te reprendo, y lo pateé. Uy, era un gato. Dije, Señor, perdóname por patear al gato y haz que el diablo sienta lo que sintió el pobre. Perdón. Pero Dios te perdona todos tus pecados, toda la maldad que has visto, toda la maldad que has dicho, toda la maldad que has participado, todo. Dios lo perdona a través de la sangre de Cristo. Dice, Él es el que perdona todos tus pecados, pasados, presentes, futuros. Ay, eso quiere decir, hermano, que yo me voy a... estoy perdonado, entonces me voy a ir con unas muchachas por ahí. No. Si tú estás perdonado, de tu corazón surge el deseo de la santidad de Dios. Surge el deseo de estar con Dios. Surge el deseo de caminar con Dios, porque has sido perdonado, porque has sido lavado, porque has sido transformado. Tu vida es cambiada cuando tú te das cuenta que ya fuiste perdonado. Había cosas y hay cosas que en el pasado a mí me daban mucha pena. Cosas que usted puede decir que son tontas y ridículas. Yo me sentía el más tonto, el más torpe, el de menos capacidad. Y un día oraba y estaba llorando y le decía, Dios, perdóname, Señor. Es que yo no puedo vivir la vida cristiana. Estoy bien, bien torpe. Y Dios me dice, estaba orando y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, lee Isaías 35. Y lo leo. Y ahí el último versículo, fíjate lo que dice ahí. Y yo, eso, yo tenía 16 años cuando oraba de esa manera. Y me llevó a Isaías 35. Yo nunca lo había leído. Nomás oí en mi corazón, leí Isaías 35. Y leí Isaías 35. Y cuando llego al final del capítulo, del versículo 8, dice, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dios me dijo, ya ves, no te preocupes, no te va a pasar nada. No pasa nada, por torpe. Dice, el más menso, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Mire lo que bruto, ¿eh? Pues mire lo que bruto, aquí estamos. Amén. Por torpe que sea, dice. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la mente de Cristo. Porque ahora somos sabiduría de Dios. Ahora somos el consejo de Dios. En Cristo Jesús, Él nos ha hecho sabiduría, justificación, redención, dice la palabra de Dios. Jesús es tu sabiduría. Por torpe que tú te sientas, en Cristo Jesús tú ya no eres torpe. Por inadecuado que tú te sientas, tú ya no eres inadecuado. Por si tú te sientes que eres rechazado, tú ya no eres rechazado. Tú eres aceptado porque Dios ha perdonado todas tus iniquidades. Él ha limpiado toda tu maldad. Entonces, no intentes vivir la vida cristiana. No vas a poder. No vas a poder. Tú no vas jamás a poder vivir la vida cristiana. Nadie puede. No, tú tienes que dejar que Cristo viva su vida en ti. Él es el que puede vivir mejor que la vida cristiana, entre comillas. Tú tienes que dejar que Cristo sea en ti. Dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Tú tienes que dejar que Jesús sea el que manifieste la vida de Dios en ti. Y cuando se manifiesta la vida de Dios en ti, el poder de Dios va a fluir a través de ti en el área en la que tú estés. Te van a llevar algo a tu trabajo y te van a decir, te tienes que quedar a hacer esto, mira, y te van a entregar un archivote así y lo vas a ver, yo tengo que hacer eso, yo me tengo que desvelar, y van a verlo y se van a regresar, a ver, déjame verlo. Ah, no, esto lo tiene que hacer sotanito. Se lo van a llevar en tu cara. Y no te vas a tener que desvelar. Eso puede pasarme a mí. Eso te puede pasar a ti. Una vez llegué en la universidad con el maestro. Y si alguna vez escucha esto, lo saludamos desde aquí. Y bueno, Dios lo usó en ese momento al licenciado Arturo. ¿Cómo se llama? Gustavo Rueda. Gustavo Rueda, ¿verdad? Y llegó al examen, era un examen oral de derecho constitucional o garantías individuales, no recuerdo. Entré al examen y se me quedó viendo y me dijo: no, hombre, tú ya te sabes todo, 10, vete. Oye, yo había estudiado toda la noche iba con las ojeras. Estaba preparado, que me pregúntame. Yo iba así, ¿no? Iba con 20 cafés adentro. Y con bastantes aspirinas. ¡Hola! Pregúntame. Y dos Coca-Colas y un chocolate. ¡Vámonos! Iba yo bien prendido, ya como boxeador al ruedo, ¿no? Se me quedó viendo y me dijo: nah, tú te sabes todo. 10, vete. ¿Tú qué crees que hizo eso? La gracia. El favor de Dios. El favor de Dios. El favor de Dios. ¿Sabes qué? Fíjate, fui a sacar mi licencia esta semana pasada. Me borraron del sistema porque no la sacaba desde Eugenio Hernández. Andaba sin licencia, sí, me multaban, me paraban, me multaban, bueno. Y ya ves cómo andan ahorita los tránsitos, parando a todo el mundo. Si nos cambiamos allá, ya no va a poder, aprovecho porque ya no voy a poder hablar de eso, lo voy a tener enfrente. Entonces, andaba sin licencia, hermano. Me paraban, me multaban. Entonces fui a tramitarla. Porque pues íbamos a comprar un auto. Dios me dijo, no hay auto si no hay licencia. Tienes que andar legal. Ahí voy, sacar la licencia. Voy y llego y veo, ya doy mi nombre y todo. Pues no estás en el sistema. ¿Cómo que no estoy? No estás. Ah, es que de tal año se borraron y los estamos borrando a todos los que no tramitan. Tienes que ir a hacer tu examen. Ah, ¿cuál examen? El de tránsito. Bueno, pues ahí voy. Ya voy al tránsito, me dicen mañana te atendemos, 9 de la mañana. Llego al otro día a las 9 de la mañana, me siento y está una oficial de tránsito, una gordita que está ahí atendiendo todos los exámenes. Me da el papel para presentar el examen y estoy empezando a ponerle el nombre y se me queda viendo y me dijo: ¿y usted, a poco usted nunca ha tenido licencia? Le digo: pues sí tuve, pero dejé de tramitarla y me borraron. Traiga para acá. Y pum, me quita el examen, me llena la hoja, me dijo: nomás vaya a pagar. El favor de Dios. Pero ahí tenía como a 6, enfrente de como 10 que estaban contestando exámenes. Fue enfrente de un montón de muchachos de 17, 18 años. Váyase, gloria a Dios. El favor de Dios. El favor de Dios te va a ayudar, mira, el favor de Dios te va a hacer brillar, va a hacer que seas distinguido, 10 veces más distinguido, dice el libro de Daniel, que tus demás compañeros. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Es uno de sus beneficios. Dice que él, ¿cómo es posible que tengamos su favor? Porque él ha perdonado todas nuestras iniquidades. Ahora él nos mira a través de Jesús. Ahora él te ve justo por la sangre de Cristo. Él te ve limpio. Tú nada puedes hacer para ganarte el favor de Dios. Solamente creer en él. Solamente tienes que creer en él. Y ese favor te va a llevar. Entonces vamos otra vez ahí al Salmo 103. Dice el versículo 3, dice: el que perdona todas tus iniquidades. ¿Y qué dice? El que sana todas, ¿qué? Tus dolencias. A lo mejor tú traes un achaque. A lo mejor tú traes un dolor en tu pierna, en tu rodilla. A lo mejor te diagnosticaron algo y no puedes dormir. Pues aquí dice que Él es el que sana todas tus dolencias. Y lo único que tienes que hacer es creer y comenzar a declarar sobre tu cuerpo: yo soy sano por las llagas de Jesús, porque Él es el que me sana de todas mis dolencias. Hermano, acabamos de estar con unas personas. Llegaron a nuestra casa el jueves. Íbamos al grupo de hogar, a casa de Janet. Hace unos 5 o 6 años, cuando nosotros nos íbamos a cambiar de casa, vino un apóstol y un profeta. Y yo les dije: vayan a orar por la casa. Y fueron a orar por la casa. El apóstol Fred Pine y el profeta Philip Rich fueron a orar por la casa. Y oraron por la casa. Y cuando llegó y vio la casa, y dijo: aquí hay unos cuantos demonios, vamos a echarlos fuera de esta casa. ¿Y qué hora? Y echó fuera a los demonios de la casa en la oración, ¿no? Yo no sentí nada, simplemente oró y se fue. Y luego, antes de irnos, que profetiza y dice: esta va a ser una casa de liberación y gente va a venir aquí a ser liberada. Yo dije: pues bueno, pues gloria a Dios, qué bueno que gente viene aquí a ser liberada. Y de repente han venido personas y nos han dicho: quiero ser liberado, tengo problemas con esta adicción, tengo problemas con este otro problema y yo quiero ser liberado. Y íbamos a casa del hermano Toño, de Anet, a su casa para un grupo, y íbamos saliendo y que llega una persona y toca: una familia, venimos porque tenemos un problema y vamos a un montón de lugares y nadie nos resuelve y nadie nos ayuda. Y bueno, dije: bueno, pásenle, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, fíjate, dice esta persona, dice: pues es que mira, vengo porque tengo unos demonios. Así, llega a la casa y nomás de repente: ¿qué necesitas? Pues traigo unos demonios, échamelos fuera. Y yo así me quedo: bueno, vamos a echarlos para afuera. Y empezamos a platicar con ella. Y le digo: mira, ¿sabes qué? El diablo, el ejemplo que les he dado a ustedes muchas veces, es como una cucaracha. Entra la cucaracha voladora y ¿qué pasa? Todo se espanta, ¿no? Pero no hace nada. La verdad es que no hace nada, nomás ensucia. La matas con la chancla, limpias por donde pasó. Así de fácil. Y cuando le estaba diciendo eso a la muchacha, empieza a hablar el demonio y dice: sí, soy una cucaracha sucia y fea. Así fue lo que dijo el demonio. O sea, el demonio reconoció que era una cucaracha. Oramos por ella. Echamos fuera los demonios que traía en el nombre de Jesús, la gracia de Dios, el poder de Dios, para gloria de Dios. Él fue el que lo hizo. Salieron fuera los demonios, quedó libre, completamente libre. Está libre en el nombre de Jesucristo. Pero ahí se cumplió una palabra, se está cumpliendo esa palabra. Gente está llegando a la casa, otra persona llegó: quiero ser libre del cigarro. Y oramos por ella y fue libre del cigarro. Ha habido personas que han llegado, nos han pedido oración por liberación de un montón de cosas ahí en la casa. Y no tenemos un anuncio que diga: se sacan demonios a domicilio, ¿verdad? Liberaciones. No. Sí, ¿por qué? Porque un hermano dio una palabra. Y tú puedes ser libre. A lo mejor en las noches se oyen ruidos en tu casa. Si tú estás seguro que no es el ratón, que no es el vecino, que no es nada, pues échalo fuera en el nombre de Jesús. No tienes por qué tolerar eso en tu casa. Fuerte, como tú toleras a las cucarachas, no, ¿qué haces? ¿Vas por el raid? ¿Vas por el matamoscas? ¿Por la chancla? ¿La matas y la sacas? ¿O no? ¿O le dices a tu marido en su defecto, a tu hermano, a quien pueda, si te da miedo? Pero echas fuera el problema de tu casa. Hay demonios en tu casa, echa fuera el problema de tu casa. Hay enfermedad en tu casa física, echa fuera la enfermedad. Háblale a la enfermedad: te duele la panza, en el nombre de Jesús, yo echo fuera este dolor de mi estómago. Te duele la cabeza en el nombre de Jesús. Te duele las muelas. Yo he tenido que orar en el nombre de Jesús. Reprendo este dolor de muelas y lo echo fuera y se va. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesucristo. Tú puedes hablarle a tu problema. O sea, es que mi problema no es enfermedad. Mi problema, Jesucristo dijo: háblale a la montaña. Si tú le dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudares que lo que dijeres te será hecho, lo que digas te será hecho. Les he contado el testimonio del recibo de la luz. Me llegaba de 2,500 pesos en una casita de 2 recámaras. Imagínate. Y un día me enojé y salí y hablé al medidor. Le dije: medidor, vas a medir correctamente y me van a cobrar solamente lo justo en el nombre de Jesús. Solamente lo justo, no me vas a cobrar de más. No más. Y llegó el recibo de 50 pesos. En la siguiente, y a partir de ahí empezó a llegar de 200, de 300, de 400, pero ya no de 2500. Tú puedes hablar, ¿cuál es tu problema? Es que, hermano, mi marido se me sale de la casa, se va. Háblale, allá a la almohada donde se acuesta. En el nombre de Jesús, declaro que mi marido es un hombre de una sola mujer y esa mujer soy yo. Él empieza a orar, declaro que es un hombre de Dios. Porque si estás diciendo adúltero, picaflor, mujeriego, borracho, si mi viejo es un borracho y no sé qué, esas palabras que tú estás diciendo lo estás maldiciendo. Empieza a declarar lo que quieres ver sobre él. Mi marido es un hombre de Dios. Mi marido es un hombre de Dios en el nombre de Jesús. Mi mujer es una mujer de Dios. Mi mujer me cocina todos los días sin quejarse. En el nombre de Jesús, hasta me hace pay. Pero no se lo vaya a decir a ella, no, ¿dónde? Para que ella no lo escuche, ¿verdad? Haga trampa. Está orando para que me oiga. En el nombre de Jesús, arroz con leche. Amén. ¿Y qué va a decir? En el nombre de Jesús, cómprame los ingredientes. Va a decir. ¿Eh? Ok. ¿Pero qué es lo que quieres ver? Mi hijo es un burro. No pasa ni siquiera la de... No pasa ninguna materia. Ni la más papita, ni la de artística. Saca 5. Empieza a declarar. Mi hijo tiene la sabiduría de Dios. Mi hijo es inteligente. Mi hijo es la redención de Dios. Dios está con él. Tiene la mente de Cristo. Dice aquí el verso 4. Él es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Alguna vez has estado en un agujero del que sientes que no puedes salir? ¿Alguna vez has estado en un problema terrible? A veces nos sentimos en un problema terrible. Yo sentía que me iba a morir porque estaba comiéndome un sándwich de pollo y que se va el hueso con el pan, y el pan se pasó por el hueso y quedó aquí. Y sentía que lo bueno que se me pasó, no a la tráquea, se atoró en el esófago. Pero cuando pasa eso, tu cuerpo empieza a reaccionar a querer echarlo para afuera. Entonces tu corazón se acelera y parece ametralladora, parece que ronroneas como gato, el corazón a todo lo que da, y empiezas a ponerte de todos colores, porque tu cuerpo no acepta que está el hueso ahí enterrado en el esófago, aunque no te está obstruyendo, no me obstruía la respiración, pero sentía que me iba a dar un ataque cardíaco, porque mi corazón estaba a todo lo que daba. Pues como pude, me fui caminando al hospital. Total, me sacaron radiografías, me tocaban y ahí está el hueso y ahí se ve, pero no sale. Ya que me dicen, le vamos a poner una inyección, váyase a acostar con esta inyección, como que si no lo sintiera, va a poder dormir, y mañana váyase al hospital general, y allá en el hospital general con un instrumento se lo van a tener que sacar. Pues me fui a la casa, y ya después de la inyección, a 2 cuadras de la casa me fui caminando al hospital. Regresé caminando, ya con la inyección me estuve ahí sentado un rato, me aplaqué, la inyección me calmó, me bajó la presión y todo. Me voy caminando a la casa y vi que estaba la manguera tirada. Yo venía todo este tiempo declarando, hueso sale de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Hueso sale de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y estaba la manguera tirada, y donde me agaché a recogerla, salió. Dije, me estafaron en el hospital, me quitaron 500 pesos. Nomás hubiera recogido la manguera. Por ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? La sanidad está ahí en tu boca. Tu milagro está en tu boca. Solo tienes que declararlo. Dice, es el que rescata del hoyo tu vida. Yo sentía que me iba a morir, aunque no tenía obstruida la respiración, pero por el corazón. Y no, aquí estamos. Yo no sé si tú has estado en una situación de vida o muerte, pero en el nombre de Jesucristo, Dios es que es el que rescata del hoyo tu vida. Y Él te corona de favores, dice. Él te corona de misericordias. Dios es el que está contigo todo el tiempo. Dice, hermano, ay, hermano, usted siempre está predicando muchas cosas positivas y buenas. Hable del pecado, hable del pecado. ¿Sabes qué? Sí voy a hablar del pecado. Estás perdonado de todos los pecados. Ya se lo dije. Estás perdonado de todos los pecados. La sangre, por sus obras, no. La sangre de Jesús. La sangre de Jesús te ha lavado, te ha limpiado. ¿Qué es lo que te está a ti deteniendo? ¿Te sientes pena? ¿Sientes vergüenza? Está perdonado. Jesús lo ha perdonado. Solamente tienes que aprender a recibir el perdón. Es decir, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias que tú me has perdonado y que tú me has lavado. Te doy gracias, yo recibo el perdón y quiero que transformes mi vida porque ya no quiero hacer esas cosas. Y sabes que el perdón de Dios fluye dentro de ti y te empieza a hacer que tú vivas una vida santa. Empieza a fluir la gracia de Dios, y la gracia es el poder, la habilidad de Dios para que tú puedas vivir una vida con la santidad de Dios en tu corazón. Porque la santidad de Dios es la naturaleza de quien está dentro de ti. ¿Quién está dentro de ti? Jesús. Jesús, el Santo de Israel, está dentro de ti. Y Él santifica todo tu ser, no por tus obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz. La sangre de Jesús te ha apartado. La sangre de Jesús te ha liberado. La sangre de Jesús te ha perdonado. La sangre de Jesús te ha coronado de favores. Tus misericordias son nuevas sobre ti cada mañana. Olvídate del pecado de ayer. Hoy hubo misericordias nuevas esta mañana, que decían: estás perdonado, está lavado. El diablo quiso venir a decir: eres un pecador, no sirves, no la armas, no la armas y no podrás. Y Dios está diciendo: estás perdonado, eres mi hijo, mi favor está sobre ti, estás lavado y estás limpiado. Aleluya. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Tienes que extenderte en la fe y empezar a declararlo y empezar a creerlo. Fíjate lo que dice aquí: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Aleluya. Una vez unos hermanos nos invitaron a comer y que me dicen: vamos a Don Jorge. Yo nunca había ido a Don Jorge. Había ido al otro restaurante, el mismo dueño, ¿cómo se llama? La Selva. Había ido a Don Jorge. Y cuando veo los precios de la carta, dije: ah, no va a pagar. Bueno, le está diciendo. Y luego dije: pida lo que quiera. ¿En serio? Sí, lo que quiera. Bueno, ¿en serio? Lo que quiera. Todo aquí, está todo cubierto. En el nombre de Jesús. Ok, ya dijiste, ¿no? Aquí. Usted dijo que lo que yo quisiera. Pues pedimos que una parrillada, que esto. Cuando veo la cuenta, dije: gloria a Dios. Y luego Dios me dijo: yo quiero usarte a ti para invitar gente también. Mira más allá. A veces no te la crees que Dios te está bendiciendo tan tremendamente, que Dios quiere usarte a ti para bendecir así tremendamente a otra persona. Atrévete. Dios te quiere usar para llevar gente a Don Jorge. ¿Cuántos son esos? Son 1500 la cuenta a veces ahí. Ah, el granero está más barato. Está bien, está más sabroso, pero está más barato. ¿Verdad? Digo porque sí hemos ido al granero. Pero el Don Jorge, ¿cuánto te sale una cuenta de Don Jorge? Dos personas, te sale como 700, 800 pesos. Póngale el nombre al restaurante que usted quiera. Que te bendigan. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Me bendijeron, me llevaron ahí. Que tú puedas bendecir a otro, ese es el siguiente nivel. Porque más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Hermano, pero ¿no te atreviste a llevar 5 kilos de pollo a la casa de tu hermano que necesitaba hacer un caldo? ¿Cómo crees que te va a llevar al nivel de poder invitar a alguien a Don Jorge? Atrévete. Hermano, ¿no te atreviste a orar por el perrito que se te enfermó en la casa y quieres orar por el de silla de ruedas? Por el hermano, no el perro, ¿verdad? Digo, yo sé que hay perros en silla de ruedas también. Te viste que le ponen llantitas. Estoy hablando de un hermano. ¿No te atreviste a hacer en tu casa un dolor de cabeza por tu mamá, por tu papá, por tu hermano, o por el vecino que pasó y a lo mejor se le dolía la panza porque andaba crudo y dijiste: borracho, cochino? Deja de declarar que es borracho. Empieza a declarar: este es un hombre de Dios, este se va a convertir, este va a recibir a Cristo, yo le voy a compartir. La gente me mira y dice: ¿por qué le hablas al vecino ese si ese es bien borracho? ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo ama y lo quiere cambiar. Porque Cristo lo ama y lo quiere cambiar. Y aunque venga y me eche mentiras y me cuente cosas y me diga: ¿sabes qué? Yo le voy a seguir compartiendo la palabra de Dios. Y lo invité y lo sigo invitando. No ha venido, pero un día va a venir. No se espante. Vamos a creer que Dios lo quiere cambiar. Vamos a creer que Dios está. Dios mira tu estado final. Dios mira y el de Él también. A todos nos ha sacado del pecado. Y a todos quiere sacar del pecado. Amén. Y dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila. Yo estoy empezando a declarar, en el nombre de Jesús, pelo viene de vuelta. Yo no sé si viene el pelo, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, porque siempre digo que estoy pelón y cada vez estoy más pelón, pero bueno, hay que cambiarme. Alguien me dijo: pues cambia tu confesión. Si Abraham, estando viejo, 99 años, tuvo un hijo, y dice que él y la esposa de 80 se rejuvenecieron, porque se rejuvenecieron para que el faraón hubiera querido estar con la esposa de 80 años, pues no creo que haya sido una abuelita. La debe haber visto guapa porque se rejuveneció, dice la palabra de Dios. Y Dios tuvo que reprender a Faraón para no estar con la esposa de Abraham, perdón, con la esposa de Abraham. ¿Se ha leído esa historia de Abraham y Sara? Que fueron rejuvenecidos en sus cuerpos. ¿Eh? ¿Quién? Génesis 11 y 12 empieza la historia. Pero fueron rejuvenecidos en su cuerpo. Dice que aun cuando estaba como muerta, dice, como muertos estaban casi. Y fueron sus cuerpos rejuvenecidos. Tú puedes creerle a Dios que sin necesidad del Just for Men te sale cabello negro. Ahí dice la palabra. Si lo hizo por Abraham, ¿en serio? Sí, lo puedes creer. Ah, bueno, sí, sí. Es de acuerdo a tu fe. Entonces, si yo no lo creo, ¿va a seguir usando el Just for Men? Siga usando el Just for Men. Sígalo usando. Usted tápese las abolladuras si usted quiere, no importa. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. El Folicure dice. Yo usé durante 15 años champús, ninguno sirvió. Entonces ahora estoy por fe en el nombre de Jesús. Póngase de pie conmigo. Yo voy a hacer un llamado. ¿Quién se atreve a creer ir al siguiente nivel? Todos aquí hemos recibido a Jesús. ¿Alguien aquí quiere recibir a Jesús? Todos hemos recibido a Jesús. Atrévete a ir al siguiente nivel. Ay, hermano, yo no creo esas cosas. No las vas a tener, porque de acuerdo a tu fe te se ha hecho. Pero si tú te atreves a creer, si tú te atreves a creer por ese viaje que tú quieres, a lo mejor quieres irte a Canadá de viaje, o a Colorado, a su tiempo debido, ¿verdad? Pero a lo mejor estás creyéndole a Dios por algo. En el nombre de Jesús, atrévete a declararlo, a creerlo, que Él te corona de beneficios. ¿Cómo se llamó este mensaje? Los beneficios de Dios. Él te corona de favores y misericordias. Tú tienes beneficios. Tú has sido sanado. Tú has sido perdonado. Tú has sido prosperado. Tú has sido rejuvenecido. Todo lo que dice ese salmo, decláralo sobre tu vida. Son los beneficios del nuevo pacto, esos que están en ese salmo, todos ellos y aún más. Son tuyos. Vamos a orar, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo declaro que todos los beneficios de este salmo se manifiestan sobre cada uno de mis hermanos que están aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que ellos son prosperados, que ellos son bendecidos, que ellos reciben el bien de Dios en su vida. Porque tú ya lo hiciste, porque tú ya lo pagaste, porque ya es nuestro. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. La bendición y el favor de Dios es tuya. Los cielos ya están abiertos. Estás sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús, juntamente con Él. No necesitas que los cielos se abran a favor de ti. Ya están abiertos. Ya estás de aquel lado. Ya estás de aquel lado. Créelo. Ay, hermano, es que yo he atravesado situaciones. Han fallecido familiares. Pues Dios quiere traer consolación. Date cuenta que ellos están mejor que nosotros. Están en un mejor lugar. Están viviendo el gozo de Dios en un mejor lugar. Pero tú puedes vivir el gozo de Dios aquí también, si tú te atreves a creerlo. Vamos a orar. Vamos a imponer manos antes de irnos.